El siguiente programa fue transmitido originalmente el viernes 17 de diciembre de 2010 a las 7 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, bienvenidos a su programa, y llegó Damián de pronto, bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin ataduras y sin consumismo, con Damián Fossi y Luis Gino Brache. Esta es la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro Farruco VI, Gipsy Gastelón en la parte de la coordinación, Randall Borges en la parte de programación, Enza García, coordinadora de producción, Diana Yepes, coordinadora de información, Damián me puso un morral gigantesco sobre los créditos, menos mal que lo demás me lo sé de memoria, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte de técnica, y hoy estrenándose como operadora a esta hora, el alto pana Luiger Loyo. El pana loco. De la consola Centenaria, hoy programa número 44, ¿no? Así es. Programa número 44, son las 7:07:26, 27:28 segundos. Y bueno, vamos a tener hoy muchos temas interesantes. Me imagino que la música que tenían anteriormente era Gaiteros de Pillopo, la computadora. Sí, la computadora. Muy desembocada, ¿no? Claro. Pero en Maracaibo normalmente esto se escucha todo el año, no necesitas, tiene que ser. No, en el Maracaibo ahorita lo que se está escuchando es puro vallenato, así me dijeron. Ah, sí. No, desde siempre, aquí puro reggaetón. Sí, bueno, no, hay vallenato. No me imagino. Tú vas para donde yo vivo y. Me imagino. Bueno, varios temas vamos a tocar hoy. Se aprobó en estos días en primera discusión lo que es la ley de responsabilidad social para radio, televisión y medios electrónicos. Hoy se estuvo discutiendo en segunda discusión. No avanzó mucho, o sea, porque decidieron suspender el debate para continuar con lo que es la ley habilitante, los poderes habilitantes que se le van a otorgar, que ya se le otorgaron al presidente Hugo Chávez, porque hoy en la tarde se aprobó ya en segunda discusión lo que es otorgarle las facultades para que él pueda aprobar leyes habilitantes, el que él solicitó justamente por esta contingencia que estamos viviendo, lo que es las lluvias, lo que es el... Bueno, este año que han causado las lluvias acá en Venezuela, que afortunadamente no tuvo tantas víctimas como en el año 1999, aun cuando la cantidad de las lluvias que cayeron fueron mucho más fuertes, ¿no? Sin embargo, el presidente Chávez requiere poderes habilitantes, entre otras cosas, para hallar solución a las más de 100.000 personas que quedaron damnificadas y que el gobierno bolivariano ha... 150.000 personas aproximadamente. Ouch. 75 en el área metropolitana, o sea, la mitad, o por estos lares. Ouch. Sí. Sin contar lo que es el estado Falcón, lo que es varios otros estados, Mérida y Zulia y varios otros Falcón, estados. Falcón, bueno, sí, Falcón, Mérida, Zulia, Miranda. Uh-huh. Ellos fueron afectados, bueno, duramente. Bueno, espero que, bueno, que las personas, bueno, que estén en esos albergues, bueno, luchen duro para... Bueno, para salir, eso no va a ser ahorita inmediato, eso lo sabemos todos. Sí. Pero bueno, creo que el apoyo de todos los que trabajamos para el proceso, todos los que estamos para el proceso, ayudará a los camaradas a salir adelante. No, claro que sí. Y bueno, y estas leyes, estos poderes que se le están dando hoy al presidente Chávez para que él pueda aprobar leyes, estamos seguros, porque sabemos quién es el presidente Chávez, ya él ha tenido estos poderes en dos ocasiones anteriores, sabemos quién es él. Y sabemos que él los va a utilizar de una forma muy adecuada para resolver los problemas de estas personas, ¿no? Se han estado discutiendo en estos días lo que es la ley resorte, ¿no? El programa de la semana pasada tuvimos una discusión bastante interesante con el abogado. Sí, una crítica, autocrítica. Exactamente. También al proceso, a cómo se manejan, cómo pretenden algunas personas que, ¿verdad?, no conocen, no están adecuadas a esta época, como unos diputados que no entienden estos aires, estos cambios. Bueno, y yo creo que son personas que lo usarán para el correo electrónico. Desgraciadamente, las personas, ¿verdad?, que verán eso muy somero, verán que creen que eso es televisión, creen que eso se controla así tan fácil. Y bueno, tuvimos una crítica, bueno, se tuvo una muy buena crítica aquí en el programa junto a Eduardo Samán. Sí, y lo bueno fue que, oye, que nos escucharon por lo menos en parte, ¿no? Porque se introdujo una nueva ley, un nuevo proyecto de reforma de esta ley resorte, en el cual se suprimieron muchos de los puntos controversiales. Habíamos hablado la semana pasada de que uno de los temas más delicados era que Conatel, como ente del Ejecutivo, iba a tener el poder de bloquear una página web si esta página web incumplía con algunas provisiones, con algunos puntos, algunos de ellos muy razonables. Por ejemplo, si una página web estaba llamando al magnicidio o llamando a la zozobra, habrían varios puntos que de verdad eran bastante razonables. Pero otros, por ejemplo, se decía que si respetabas a una persona que estuviera ejerciendo encargos públicos, tu página web podía ser bloqueada. Eso, bueno, vamos a estar claros. Eso no es porque nosotros estemos con el discurso de la oposición, porque para nada lo estamos. Sin embargo, ese punto, si se hubiera aprobado, de verdad era un atentado contra la libertad de expresión, pues. Porque uno tiene su derecho a lo que es la autocrítica, sea de gente de allá o de acá, sea de este lado, del lado o del otro. Y el que se le estuviera dando el poder a un ente del Ejecutivo para de repente bloquear una página web, si si Conatel consideraba, no un tribunal, sino si Conatel consideraba que se estaba siendo irrespetado a una persona, oye, eso de verdad era, me parece a mí que era algo delicado. Ese punto se suprimió. Se suprimió también el punto que hablaba sobre las buenas costumbres, si una página web afectaba, según lo que decía el proyecto viejo, ¿no? Si una página web iba en contra de las buenas costumbres, esa página web Conatel podía bloquearla. La definición de buenas costumbres, bueno, eso fue una discusión bastante interesante que tuvieron Carlos Reyes y Damián. Reyes, exactamente. Sobre qué es y qué no es buenas costumbres, sobre cómo puede cambiar el concepto de buenas costumbres a través del tiempo e incluso en lugares diferentes, ¿no? Ahí pueden haber conceptos diferentes de lo que es buenas costumbres. Ese punto también se eliminó. Se eliminó también el otro punto que decía que Conatel podría dar la orden de bloquear portales o mensajes que infligieran esos puntos. Eso también se eliminó. Y para alegría de muchas personas que nos están escuchando, también se eliminó un punto que de todas formas no se iba a poder cumplir, que era lo que era el bloqueo a la pornografía. Es decir, Conatel decía que iba a estar prohibida lo que es el mensaje de sexo tipo E en páginas web. Eso estuvimos hablando, más de 25 millones de páginas web pornográficas que hay en el mundo. Yo creo que es más que imposible tratar de bloquearlas, aun cuando... No, sí es posible. ¿Sí es posible? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí son posibles. A pesar de que salen 400 páginas todos los días. ¿Ah? A pesar de que salen 400 páginas todos los días. Bueno, pero me imagino que tendrán trabajo a ociosos, ¿no? ¿Y tú no crees que esas personas a quienes se van a poner a montar esa infraestructura, si se hubiera aprobado eso, ¿no? No hubieran sido más útiles para el proceso bolivariano trabajando en otras cosas? No, bueno, también tienes razón. O sea, esas personas estuvieran haciendo otras tareas, más bien de seguridad informática. Exacto. O también esa infraestructura nodal de bloqueo, ese dinero que se gastara para investigación, o sea, se pudiera invertir, pues no, ni siquiera es un gasto, invertir en... Y bueno... Sí, no, y tú mismo me has explicado que aunque se pongan esos bloqueos, también hay forma de evadir esos bloqueos, ¿cierto? Claro, es muy divertido. De hecho, siempre ha sido muy divertido pasar esos bloqueos. Ahora, fíjense algo, ¿no? Fue divertido de todas formas el debate que hubo en primera discusión y también el debate de hoy. Fueron ambos divertidos un poco porque demostró lo que decía Damián hace ratico. El desconocimiento de algunos diputados, espero que no sean todos, pero el desconocimiento de muchos diputados de lo que es la parte tecnológica y la parte de Internet. Bueno, gran culpa también lo tiene la misma comisión, ¿no? Porque debería tener expertos. Sí, y deberían estar bien asesorados. Y bueno, si tengo entendido, la misma comisión, salvo Tascón, el finado Tascón, estuvo también ahí, o sea, que siempre estuvieron desde el año 2006, ¿no? 2006, 2005... No estoy seguro, Daniel. No, bueno, desde que empezamos a reunirnos con ellos, ¿te acuerdas? En la Asamblea Nacional del 2006... Pero esa era la otra, la infogobierno, ¿no? Bueno, pero igual, o sea, siempre está la misma gente en la misma comisión. Entiendo, okay. Siempre los mismos diputados. Entiendo. Mira, creo que el Villalba es el único que había integrado. Vamos a escuchar un audio, Damián. Dale. De lo que fue la intervención del diputado Juan José Molina en la primera discusión de la ley resorte. Luiger. ¿En serio? Sí. ¿Tú vas a poner esto? Sí. Ok, dale, sí, para reírnos un poco. Sí, vale. sí, no, está bien. Luiger, cuando puedas. Diputado Molina, segunda intervención. Sí, gracias, presidenta. Es para dejar constancia de quienes nos están viendo, nos están escuchando y a mis queridos colegas diputados, periodistas, que lo que acaba de decir el diputado Herrera no es verdad. ¿Por qué? No es verdad, porque para muestra un botón, yo uso mucho el Twitter y aquí, en esta asamblea, me cortaron la señal de Twitter. Yo no puedo ya enviar mensajes de Twitter. Eso es una forma muy clara de demostrarle a ustedes cómo se maneja el tema de las comunicaciones. Porque yo tengo derecho a utilizar un medio electrónico como este bajo mi responsabilidad de la forma que yo lo considere. Entonces... No, falso no, métete y abre. No, hermano, pero hoy, no tengo ese servicio. Y no es posible que desde esta asamblea se utilice. Entonces, eso es lo que ustedes pretenden hacer con leyes de esa naturaleza para evitar que el pueblo se pueda comunicar. Es todo, señora presidenta. Gracias, diputado. Yo creo que debería mandar revisar su teléfono, debe estar dañado, porque aquí hay servicio de Twitter. Todo el que lo tiene está activado. Debe ser su teléfono que está dañado. O su cuenta, o tiene que pagarla, porque no sé. Pero aquí hay servicio completo de Twitter. Molina, ¿por qué resulta que yo cité 35 fuentes de información? Las cité, las leí, no las dije yo aquí. Él está descalificando esas fuentes. Entonces él dice que todas esas fuentes son mentirosas porque él se le echó a perder el BlackBerry. Señores, con esos argumentos, ¿eh? Entonces el tipo se le echa a perder el BlackBerry y entonces todo el mundo es mentiroso porque él no paga ese aparato, porque no le metió una tarjeta. Búscate un sistema, pues. Oh, Dios mío. Por amor de Dios, lo puede ser. Bueno, vamos a explicar un poco. Bueno, Juan José Molina. No, bueno, no hay que explicar mucho. Sí, creo el diputado es... opositor de estos obstinados de Podemos. Decía, qué ¿no? casualidad hoy le. O sea, ayer, ¿no? Ayer, antier le habían bloqueado el Twitter. Sí. Creo que el amigo tenía un poco un problema grave con su teléfono. Sí, de todas formas, ahí entes del Estado. Que a veces bloquean el Twitter, pero eso son políticas internas del... ¿De la empresa? De los entes, de las instituciones, son políticas a veces. Bueno, sí, de la empresa que le entregó el BlackBerry a él, por ejemplo. No, estoy hablando de la red de la Asamblea Nacional. Ah, ok. O sea, sí, pueden ser políticas. Ahora... que se lo bloqueen a él y a los demás, ¿no? Bloqueaba todo, sí. Pero no, es muy difícil, es muy difícil porque los asambleístas en la Asamblea Nacional son jefes. A nadie le vas a bloquear absolutamente nada. Bueno, tú también has estado con nosotros en la Asamblea Nacional montando, instalando Linux. Y nosotros nunca tuvimos problema de tener restricciones algunas a los accesos, inclusive en el mismo hemiciclo, ¿no? De todas formas, si usted quiere ayudar a que Juan José Molina pague su BlackBerry y quiere aportar con un bolívar, llame al 562-7949. Un bolívar para el BlackBerry de Juan José Molina. Sí, para ayudarle a pagar la cuenta a Juan José Molina. Sabemos que algún día lo podrá pagar, pero es que él no fue el único que dijo brutal. Pero los diputados tienen corporativo, yo no entiendo cuál es el problema. Oye, eso sí es verdad. No, yo creo que es un problema de... ¿Ah? Un Twitter potazo, ¿verdad? Que están diciendo un Twitter potazo. Sí va, un Twitter potazo para Juan José Molina. Quien pronto va a ser exdiputado, hay que recordar que no fue Entonces, elegido. Claro, sí lo va a necesitar. Sí, exacto, sí va a necesitar esta ayuda económica para pagar su BlackBerry. Proponemos... De todas formas, él no fue el único con brutalidades. Vamos a escuchar otro audio, Luiger, por favor, el de el diputado e ingeniero electrónico Ismael García. Vamos a escucharlo, Luiger. A veces mejor. Sí. Pero medios electrónicos, científicamente hablando la palabra, a menos que aquí un periodista o un técnico, pues, a quien le consultemos en este momento, nos pueda decir, medios electrónicos son exactamente lo mismo que Internet. Es lo mismo. Medios electrónicos y Internet es la misma cosa. Wow. Ya. Creo que Ismael fue a Perú. Fue a Lima. Sí. Yo creo que se reunieron. Yo creo que se reunió con el filósofo. Qué despliegue de sabiduría. Qué omnisapiencia. Él estudió cuántos años para ser ingeniero electrónico. 8 o 9 años. No importa. No sé. O no sé si le dieron el título en la misma universidad que se lo dieron a Evelyn Trejo de Rosales. No sé, realmente, ¿no? No creo. No creo. Él es de muy vieja data. Pero el punto... Bueno, sí, tienes razón. En esa época yo creo que existía... Bueno, aquí. Pero el punto es que, oye, tantos estudios de ingeniería electrónica para poder determinar, científicamente hablando, que Internet es lo mismo que un medio electrónico. O que Internet es un medio electrónico. ¡Wow! Israel Sotillo, ¿no? Es el siguiente. Sí, bueno, porque tampoco podemos excluir a los nuestros. Los nuestros a veces de vez en cuando también hacen sus metiditas de pata. Sí, se resbalan. Sí. Oye, hubiésemos tenido el de... también el del diputado... El de allá del Zulia. Calixto Ortega. Calixto Ortega. Ese sí hubiese sido muy divertido escucharlo. Sí, bueno, pero... Ok, vaya a oír por no de Israel Sotillo. Que aquí lo que se está adecuando a una realidad social al instrumental penal de la legislación venezolana y que esta ley, por ser una ley especial en materia de responsabilidad social en radio, contempla que aquella persona... que utilicen los medios electrónicos, porque aquí se empeñan en hablar de la Internet. La Internet es un medio más, porque también está Mozilla, hay otras tantas, y por eso es que se coloca el nombre genérico de medios electrónicos, porque no nos vamos a poner aquí a describir Mozilla, Internet, Superlan, todas las que puedan existir en el mundo. De tal manera que es medio electrónico el verdadero concepto desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Superlan. Oye, ese efecto es nuevo, ¿no? Sí. No lo había escuchado. No, vale, es que Luigi es empeñado, es buen... Está bien, está bien. Buen disc jockey, además de operador. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Mira, este... ¿No era el que tenía la música mientras yo estaba llegando por acá? Sí. Uf, está bien. Mira, este, Superlan. Bueno. Mozilla. Mozilla. Mozilla. O sea, aparte Google de Chrome, internet... Google Chrome, iWhizzle. Podemos poner varios. Sí, Nautilus. Bueno. Bueno. No, es importante, de verdad, oye, cuando un Galerón, diputado Galeón, vaya a opinar de esto. Ah, Galeón, de importe navegadores. Sí, sí, claro, pero aquí no estamos hablando de navegadores, estamos hablando de medios electrónicos, y entonces ahora resulta que Mozilla, que es un navegador web, ahora según un diputado también es un medio electrónico. Ah. Entonces, este, bueno, hay que tener, yo creo que a nosotros no nos gusta opinar. Nosotros no opinamos cuando no conocemos un tema. Cuando uno no conoce un tema, uno lo que hace es invitar a un experto, buscarse a un experto que sea el que opine por uno. O sea, que sea el que dé la opinión, mejor dicho. Mejor no. Exacto. Pero hay un dicho que dice, además si recuerdo, no es lo mismo callar y... Ah, no, ya no me cae bien el pana. Vemos la salida, ¿viste? Mira, no, no es lo mismo que callar y aparentar un tonto que abrir la boca y demostrarlo. Sí, bueno, aquí. Eso es así. Bueno, ahora qué vas a poner. No, entonces. O el caso que tú mencionabas también del diputado Calixto Ortega. Mira, nosotros queremos aclarar, nosotros respetamos a los diputados y sabemos que en otros temas estos diputados, oye, de verdad se foguean y de verdad en otros temas sí los respetamos bastante, pero oye, habla alguna... por ti mismo. Ok. Estoy emitiendo una opinión personal, ¿no? Exacto, habla por ti mismo. Sí, pero no, Damián, sí se puede, no se puede negar que estos diputados, oye, de repente hay otros temas, cuando es la defensa del campesino, cuando es de repente otros temas que puede haber, ellos sí ya, cumplen bueno, bien su papel, pues. No, vamos a hacer pero, déjalo así. Ok. Porque hay 180 y pico de camaradas que no han sido resueltos sus muertes, ¿no? No se han dignificado sus muertes con el tema de las tierras aún. Eso es verdad. Por cierto, muy buena las palabras que dijo el ministro Loyo esta mañana, ¿no? Juan Carlos Loyo. Sí, lo estuvieron sí, criticando porque tenía un arma en la cintura. Pero ya va, ¿cómo quieren ustedes que vaya? Un arma, una pistola. Ajá. Bueno. ¿Cómo esperan que un ministro... Ah, es el famoso círculo. El círculo rojo. El círculo rojo. Vamos a aclarar a las personas que no lo vieron, ¿no? Ajá. El ministro de Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, acudió esta mañana al sur del lago a liderar lo que es la toma de varios latifundios, unos 47 latifundios, si mal no recuerdo el número, justamente porque en esos lugares donde hubo inundaciones, muchos campesinos quedaron sin tierras y quedaron sin tierras porque, a pesar de que sus jefes, los campesinos allá, los ganaderos allá, ellos tienen sus grandes casotas, sus grandes extensiones de tierra, sin embargo, muchas veces a los campesinos se les relega vivir en el borde de las quebradas. Con las crecidas de ríos que hubo en estos días, muchos de ellos perdieron sus viviendas y el gobierno... Y perdieron sus animales. Además. De hecho, ahí, bueno, leí por ahí, no sé cuántos, pero sí son varios que están rescatando y sacando todos esos animales de los ríos, porque se los llevaron. Sí. Y el ministro Juan Carlos Loyo esta mañana, él junto con unos 150 funcionarios del ejército y junto con grupos de campesinos, ellos liderizaron las tomas de estos latifundios. Él dio un discurso excelente, de verdad, que lo pueden encontrar en YouTube, un discurso de verdad excelente, exhortando, bueno, a las personas... Se lo subiste tú, ¿no? Sí. Ah. Sí, pero bueno, se puede encontrar, también debe estar en la página de BTV, en otros medios del Estado, ¿no? El punto es que, a pesar de que sus palabras fueron realmente excelentes, él... cargaba una pistola, tenía una pistola en la cintura, la cargaba entre otras cosas, porque recordemos que en el estado Zulia es uno donde más se han asesinado a campesinos y a campesinas uh-huh. que han estado luchando por la ley de tierra. Yo puedo citar, por ejemplo, la familia Doria, mataron a Pedro Doria, mataron al padre de Pedro Doria, mataron a un familiar cercano de ellos, y la familia Doria prácticamente se tuvo que disgregar, se tuvo que esconder, tuvo que irse del estado Zulia, tuvo que irse a otros lugares del país a esconderse prácticamente porque estaban siendo víctimas de sicarios. Y justamente por ello, porque Pedro Doria era un líder campesino del entonces MBR,

los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclor. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea la ciudad. Xiomara, ya llegó diciembre y tenemos que organizar el amigo secreto. Ay, no sé. Yo no estoy segura de querer participar este año. ¿Y por qué, Xiomara? Si eres aburrida. Bueno, porque el año pasado yo me esmeré y le regalaba a mi amigo secreto chocolates muy caros todos los días. ¿Y qué me regalaba él a mí? Unos míseros caramelos del kiosco del frente. Y lo peor no es eso. Cuando llegó el día de entregar el amigo secreto, me dio un regalo caliche y en cambio yo fui a la boutique Fru Fru y me gasté un dineral. Lo que le da magia a la Navidad es el compartir con tus seres queridos. Alba Ciudad, somos Navidad, somos cultura. Entrada libre. Sábado 18 de diciembre, exposición Voces en Libertad, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la sala 1 del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. BMX, piruetas en bicicletas, a partir de las 2 de la tarde con la agrupación Caracas Circo Teatro en el Boulevard de Sabana Grande. El colectivo Tribus Caracas presenta a Palmeras Caníbales, José Alejandro Delgado, Michael y K, entre otros, desde las 2 de la tarde en la calle El Colegio de Sabana Grande. Concierto por los damnificados, con Afro Scott de Melao Son y Alto Gueto Raíz, 2 de la tarde cerca del hipódromo La Rinconada. Entrada, artículos para damnificados. Concierto, pueblo y canción ante la adversidad. Con Pueblo Raza, Ali Alejandro I, La Cantera, Evio Di Marzo y muchos más. A partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento del sistema teleférico Guaraira Repano. Avenida Principal, Mari Pérez. Entrada, artículos para damnificados. Entrada libre. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. ¿Aló? ¡Hola! ¡Es Carlitos! ¡Dios me lo bendiga, mijo! ¿Y cómo la están pasando? ¡Mire que cómo la estamos pasando! ¡Así no! En estas fiestas decembrinas, dile no a la gastadera innecesaria. La felicidad no se logra comprando chimberries ni gastando en peroles costosos, sino compartiendo junto a nuestra familia y apoyando a nuestros camaradas en los refugios. Y este 2011, acompáñanos en la lucha por la soberanía tecnológica. Este es un mensaje de Cópiate esta radio y de Alba Ciudad 96.3 FM. Navidad, Navidad, qué linda la Navidad. Pura gastadera, pura realera, y nosotros nos quedamos sin real. No, pon la peladera. Exacto. Está bien. Sí, bueno, mensaje contra el consumismo. Los del Banco de Venezuela seguro no les va a gustar, pero es que a nosotros no nos gusta para nada esa cuña que... Mientras algunos tratamos de hacer esfuerzos para tratar de ir en contra de ese consumismo que nos meten, a ti solo. Que nos quieren hacer caer estas personas. Oye, uno muchas veces, personas muchas veces tienen... ¡Me rayé! Luilla, ¿qué pasó, vale? ¡Uy, chamo! ¿Qué pasó, barquilla? Eso no se hace, vale. Mira, oye, mientras algunos tratamos de luchar contra el consumismo... Ok, Brachi, me acabas de retrocederme 12 años en el pasado. ¿Por qué? Hace 12 años tú eras así barquilla. Medio... Barquilla, no, cuando la gente decía, hay barquilla. Ah, ok. No, bueno, se me cayó la cédula, pues. Ahorita la busco. Mira, como te decía... Ya me querías jorobar, ¿no? ¿Ah? Ya me querías jorobar, ¿no? No, para nada. Como te decía, oye, mientras algunos tratamos de hacer un humilde esfuerzo hablando contra el consumismo, otros que también son del gobierno bolivariano pasan mensajes cada 5 minutos en todas las emisoras de radio y de televisión diciendo... Un banco, chamo. Sí, bueno, pero deberían buscar otra forma de, no sé, de obtener ingresos sin tener que estar cada 5 minutos diciéndonos gasta, gasta, gasta. Sí, consume, bueno, el Banco de Venezuela debería decir, bueno, nosotros nos vamos a quebrar. Confíen en nosotros, no vamos a quebrar. No, yo insisto, hay otra forma, chamo, de estar... Y vamos a dar préstamos y ya, o sea, no tienen que pasar la tarjeta así. Ah, así. Así no. Por favor. Mira, tenemos en línea a alguien muy especial que nos va a saludar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Coro! ¡Coro Moto Jaraba! Y mi gente querida Venezuela, aquí saludando desde Buenos Aires. Mira, está, les quedó excelente la promo esta de Contra el Consumo, me gusta mucho tal. Chabona, ¿cómo está todo, chabona? Todo tranquilo, che. Todo aquí tranquilo. Sí, vale, todo bien, ¿no? Mira, tú me tienes olvidada, Mian, ya no me contestas los mensajes. ¿Cuál es el mensaje? No sé, cualquiera. Él es así, si te contara cuántas veces tuve que llamarlo hoy para que me respondiera al teléfono. No, hombre, vale. Mira, ¿cómo está todo allá en Buenos Aires, Coromoto? Cuéntanos. Bueno, acá en Buenos Aires te doy un reporte corto, rápido, de la situación, digamos, política que se está viviendo acá. Está haciendo mucho frío. Bueno, ya es harto conocido que hay una situación grave de la vivienda acá en Buenos Aires. Hace unas semanas, más o menos, estaban cerca de más de 10.000, entre 10 y 15.000 personas que tomaron un parque... lo que fue un parque de diversiones o un espacio, digamos, inhabitado, y se instalaron allí y hubo una trifulca, digamos, entre vecinos. Personas sin hogar, ¿no? A un joven lo ajusticiaron sin y, bueno, techo. Digamos, el alcalde de acá de Buenos Aires, que es un fascista, que se llama, bueno, el apellido es Macri y tal, en estos días estuvo también acá Álvaro Uribe Vélez haciéndole un agasajo a Macri, hablando sobre la seguridad. Asco. Imagínate. Entonces, bueno, estamos aquí en la tierra de las contradicciones también. Sí, bueno, imagínate, creo que a pesar de que Argentina es un pueblo aguerrido, un pueblo que ha sido pisoteado duramente desde los años 90 y pisoteado también hasta los 80 por una dictadura fascista y luego por un capitalismo supremo, vamos a decir así. Bueno, a pesar de todo, sí, todos sabemos que aún la derecha tiene... campos abiertos ahí, el peronismo está mirando hacia arriba y bueno, creo que es lo que me han dicho, no conozco. Pues sí, las cosas están complicadas, pero, o sea, sin embargo, o sea, por ejemplo, acá el movimiento, estaba pensando, digamos, en el tema de las tecnologías libres, el movimiento cooperativista acá es bastante fuerte y de hecho, bueno, el gobierno... Sí, el software libre es duro, el software libre es duro, no tanto a nivel gubernamental, sino claro, a nivel comunitario. Claro, pero no está politizado, digamos. Sí, exacto. ¿Entiendes? Sí, no, o sea, allá... El software libre no tiene nada que ver con cosas de política. Sí, bueno, lamentándolo mucho, ¿no? Sí. Lamentándolo mucho, porque deberían ser un poquito más políticos. El movimiento de software propietario sí tiene mucho que ver con política. Sí. Eso no lo podemos Pero mirar. ciertamente. Porque ellos hacen lobby, en el Estado, ellos hacen lobby en las empresas, o sea, sí, es duro. Pero bueno, ahora pasamos un día caluroso terrible y ahora se viene como una especie de tormenta, me parece. Entonces, cambia rápidamente el clima acá en Buenos Aires. Sí. Esperemos que las mentalidades también cambien, digamos, a salir de esta cosa del mucha consumismo playa. Y a mucha dedicarnos playa, Coro. A vivir y a hacer otras cosas mejores. ¿Mucha playa, Coro? No está en la playa, la verdad. ¿Está lejos de la playa? Sí, esta es la época que la gente arranca para la playa, por supuesto. Claro. Por eso te lo pregunto. Ya los chicos terminan las clases esta semana, la otra, y ya después... ¡Ay, chabona! Bueno, che. Decime, che, querido, decime. Mira, Coro, ¿y cuándo vienes para Venezuela para que se te pegue ese acento? Del Valle. Otra vez? Cuando se te pegue el acento del Valle de nuevo. ¡Qué boludo! ¡Ah, boludo! Decime, pelotuda. Eso sí se puede decir por radio, allá. ¿Ah? No sé. Eso sí lo podemos decir por radio. Por ahora. Sí, por ahora. Por ahora. Hasta que eleven el horario supervisado, ¿a qué hora? A las 9 de la noche, algo así. ¿Sabes? Cuando vuela Coromoto, Pero es que aquí son las 9 de la noche. ¿Ah? Aquí ya son las 9. Ah, bueno, ok. Pero... Entonces tenemos que censurarte por la ley resorte de Argentina. ¡No! Aquí, no, allá no hay. Aquí ese resorte es chiquitito y bueno, tengo preparado un material que voy a llevar a Venezuela, un material audiovisual para un documental sobre lo que ha sido la ley de medios, la discusión y lo que falta por hacer acá en Argentina, porque falta muchísimo, digamos, los grupos multimedios acá. En particular la gente de Clarín y la gente de La Nación, uh-huh, no solamente tienen esos periódicos, sino que también, uh-huh, tienen cableras por todo el país y canales, por supuesto, y radios, un montón de radios. Entonces, digamos, la información, en cuanto a lo que es el caso de Venezuela, acá la información es totalmente sesgada. Yo, okay, cuando llegué, o sea, la gente me preguntaba así como que, mira, y en los supermercados ustedes tienen comida, y allí hay aceite y cosas. Yo, tú eras de las que huyó de la dictadura, ¿verdad? Bueno, sí, también te consigues unos casos así de extremos, así como que. Okay. Pero no es la. No sé, ah, pero entonces no es la generalidad. España, tal. Entonces, sí, fíjate, el Corro está hablando del Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene periódicos, televisión por cable, radio y tiene servicios de internet. Además, por supuesto. Es el Grupo Clarín. Y precisamente en cuanto a lo de internet. O sea, digamos, las telecomunicaciones de la época de Menem, bueno, Menem entregó un montón de concesiones así a diestra y siniestra, así como que si eso fuera de él. Uh-huh. Y entonces la cosa es que acá tienen dividido al país en dos. Digamos, las empresas telefónicas en una región del país pues, trabajan con una telefónica o con una empresa de telefonía y que en otra región con otra. Entonces, cuando tú cambias de región, viste, con tu celular o con lo que sea, entonces empiezas a pagar roaming, te cobran las llamadas entrantes. Sí. La telefonía acá es neoliberal, pero adelante. Eso nos pasó alguna vez contigo, que intentamos llamarte y como te iban a cobrar la mitad de la llamada. Trancate. Entonces, pero es que claro, ¿no? Claro, no, pero me llamaba a mi padre, una cosa así, que se me iban 20 pesos en 2 minutos, ¿entiendes? Claro, es que es algo que no entiende muchas personas acá en Venezuela, porque aquí estamos acostumbrados a que el que llama... ¿Qué? Exacto, el que llama paga la llamada. En cambio allí, exacto, oye, ¿no? Es mitad y mitad, ¿no? El que llama a la mitad... Aquí es muy divertido porque vas por la calle así, buscas los locutorios, los centros de llamadas, uh-huh, y entonces te dicen llamadas gratis. Y viste, yo recién llegué así que llamadas gratis. Gratis para el que recibe. ¡Ah! Okay. ¿Entiendes? No, fíjate, aquí buscando en Wikipedia, dice que el Grupo Clarín tuvo un alza de 45.1 billones de dólares el año pasado. Uy. O sea, que pobrecitos están pelando, ¿no? Sí, un país pelando, pasan re mal. Un país pelando, sí, ellos re mal, ¿no? Sí, bueno, por eso es que uno ve esos reportes de diferentes organismos de financieros que dicen, no, Argentina está subiendo, Argentina está hay crecimiento en la economía argentina. Claro, crecimiento de los bolsillos de esta gente, pero lo que es la generalidad del pueblo, seguramente el crecimiento no es tan grande. Digo yo, no sé, de coro, tú me dirás. Ciertamente, mira, acá en la Argentina hay mucha pobreza, o sea, mucha más de la que yo me esperaba ver, digamos, en un país latinoamericano que, bueno, al que hemos apoyado y al que... O sea, digamos, su ingreso por la soja, por la soya, uh-huh, su ingreso por las exportaciones de carne, de tantos rubros que se producen acá. Acá se producen automóviles, aviones se hicieron en algún momento. Entonces, impresionante ver que tú cada 2 o 3 días te llega alguien a la puerta y dice, ¿tiene comida, tiene ropa? ¿Entiendes? Y el montón de gente que duerme en la calle acá. Y por eso se da, digamos, lo de Villa Soldati, que fue este sitio donde ocurrió esta masacre, digamos, a estas personas que estaban buscando vivienda, porque la gente no tiene dónde vivir. Ay, ¿entiendes? Imagínate. Entonces. Coro, y cuéntanos tu experiencia con Kirchner, sus últimos días, que tú te estuviste reuniendo con él. Los últimos días de Néstor, dice. A Néstor lo vi en Córdoba. Ah. Lo logré ver en Córdoba, y bueno, la idea era que Néstor fuera el candidato del justicialismo para, bueno, de la alianza para la victoria, digamos, para las próximas elecciones, y ahora la que se perfila es Cristina. Claro. También tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de la candidatura de Pino Solanas, uh-huh, que okay, va con el Movimiento Proyecto Sur, que bueno, algunos venezolanos acá le llaman escuálido, cosas, pero bueno, digamos, es una alianza de izquierda, que pues bueno, existe, uno también, o sea, creo que hay que abrir las mentes y empezar a ver las perspectivas de construcción social y política en otras, en los otros países, digamos, verlos de una manera un poco más abierta. Coro, ¿qué sorpresa nos tienes para...? Porque el caso venezolano es bien particular. Ajá. No, claro. Coro, ¿qué sorpresa nos tienes para el 7 de enero? Para el 7 de enero. Bueno, sí. El 7 de enero... todavía no les puedo decir, pero ahí estaré Reyes, por lo en menos. Vivo y directo desde Alba Ciudad 96.3, ahí con ustedes, ahí en la cabina. ¡Bravo! Volvió, podremos gritar, cuando ya haya regresado podremos gritar, volvió. Desde el Valle, Coromoto, no, ahora decimos desde Argentina, Córdoba, Coromoto. No, vale, de verdad a mí me alegró muchísimo esa noticia, Coro, cuando nos lo dijiste, de que ibas a regresar a Venezuela y que ibas a regresar al programa, porque de verdad el programa ha estado muy aburrido sin ti, de verdad. Oye, qué chévere. Oye, haremos que... cosas. No es por ti, se puso aburrido por Luigino. Sí. Por Luigino, bueno, claro. pero también. No, Coro, lo reconozco. Mira, no, Coro. Es verdad, se puso aburrido por mí porque el 90% de los programas a mí me faltaba y entonces estaba yo solo. Claro, exacto. Entonces se puso aburrido por mí. Exacto. ¿Viste? Bueno, tranquilo que ya vamos para hacerte el aguante, che. ¡Yeah! ¡Hacerte el aguante, che! ¡Oh! ¿Y cómo está la partusa? Una argentina con acento caraqueño. ¿Cómo está la partusa? La partusa, no, chamo, pero a mí me habla o me chamullá o me habla bien, no me hable feo. Mira, no, disculpa, Damián, disculpa, tenemos que cortar porque tenemos que hacer otra llamada. Coro, claro. De verdad, muchísimas gracias. Viste, Luigi no te está cortando. Coro, no, vale. Pero a partir del 7 de enero... En Maracaibo, eso se llama sacar el rabo. A partir del 7 de enero, ella va a ser la que me va a cortar a mí, así que eso no hay rollo. Ella se va a desquitar, todos los programas que no estuvo aquí en Venezuela, se va a desquitar y va a hablar muchísimo. O sea, y este que Luigi no va a agarrar 3 meses de vacaciones. Oye, debería, bueno, ¿no? Ahí estaremos. Ahí para darme fin de con el comandante y ahí con los dos comandantes de ustedes que están ahí en Alba Ciudad. Dale, pues. Vaya, Coro. Saludos. Váyalo. Pues bueno, esto está Coro. Bueno, verdad que desde aquí, cópiate desde Alba Ciudad, la queremos mucho. Bueno, ahorita Luigino está corriendo como un loco llamando al profesor Arenas, ¿no? Lo tuvimos hace... Así es. Ah, no, ¿para qué? No, vale. Ese eres tú, que eres fan de Arturo Sánchez. Pero bueno, podemos hablar un poquito. ¿Está libre o está preso? Pues... no sabemos muy bien. Aunque bueno, aquí estoy buscando en el portal 1040.com para ver qué es se depara de Arturo Sánchez. ¿Ya lo tienes ahí? Sí, ya tenemos en línea al profesor Andrés Arena. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo estás, Luigino? ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo me le va? Entonces, el guerrillero satelital. Oye, ustedes me bautizaron y ¿sabes quién me echó el agüita así en la cabeza? Roberto Hernández Montoya. Dijo, sí, es verdad, usted es el guerrillero satelital. Ah, ¿viste? Ah, qué bien, qué bien. Así que ustedes pusieron el nombre y el prefecto aquel firmó la partida de nacimiento. Ah, bueno. ¿Cómo les va? ¿Qué más? A todos? Ahí tiene, pues. Sí. ¿Cómo me le va a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad? No, bueno, algunos deben estar durmiendo, otros en cole y otros rumbeando. Bueno, hoy es viernes, hermano, no puedes pedir mucho. Bueno, sí. Viernes, hace unos días fue quincena, o sea... Bueno. Todavía la gente tiene plata, claro. Imagínate. Caracas está full. Profesor Arenas, hablando también. Exacto, el presidente Chávez está en un acto, clase inaugural del Instituto Superior de Estudios Políticos, el PSUP, desde el Hotel Alba Caracas. Sí, señor. Profesor Arena, sabe que nos queda pocos minuticos, pero usted quería hacernos una denuncia bien concreta sobre algo que estaba ocurriendo con los televisores de plasma, de pantalla plana, de los LCD, los LED que se están vendiendo. Así es, Luigino. Mira, el grupo que yo represento, encabezado por distintas personas a nivel nacional, que somos pues fanáticos de lo que es la televisión satelital, en nuestros estudios y nuestras investigaciones detectamos que Venezuela obviamente suscribió el contrato con la empresa japonesa para lo que va a ser el estándar de televisión digital terrestre. Este estándar de televisión satelital terrestre obviamente se rige por una metodología para sintonizar los canales. ¿Cuál es el problema? Que ese estándar que suscribió nuestro país es el estándar japonés que luego lo tropicalizó Brasil, Argentina y la mayoría del resto de los países de Sudamérica, con la excepción de Colombia, que Colombia adoptó el estándar europeo. Este cuento hasta ahora está muy bueno. El problema está en que la mayoría de los televisores que se están vendiendo en Venezuela son del estándar americano o del estándar europeo. ¿Qué significa esto dicho en castellano? Que cuando arranque la televisión digital terrestre, el televisor LED que usted se está comprando, esta quincena que ya recibió el aguinaldo, no les va a servir. Y esto es grave, gravísimo. En Colombia, cuando salió el decreto que adaptaron o que adoptaron ellos el estándar europeo, los colombianos pusieron una alerta a todos los distribuidores de televisores y dijeron, incluso a lo que es la parte de importación, señores, aquí no entra televisor que no sea el estándar europeo. ¿Para qué? Para que la persona no se eche el muerto de comprar un televisor y después tener que buscar una cajita convertidora, un invento, alguna historia, para poder ver la televisión digital terrestre. O sea, aquí estamos hablando de televisión en señal abierta como la que cualquier persona puede ver. Bueno, ahí te dejo esa perla. Profesor, ¿qué es lo que usted sugeriría, o sea, qué es lo que debería hacer el gobierno en este caso para, bueno, para tratar por lo menos de advertirle a las personas que si se compran un televisor de estos de pantalla plana, cuando salga la televisión digital no les va, en principio no les va a servir? ¿Qué debería hacer el gobierno? Mira, aquí los pasos son concretos. El llamado es al camarada Jorge Arreaza, al camarada Manuel Fernández y al mismo camarada Ricardo Menéndez. Yo sé que ahorita todos estamos abocados a la tragedia, a los damnificados. Pero cuando tengamos un ratico, cuando tengan un ratico, pensar sencillamente en hacer una resolución emanada del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia, en donde se deje claro que en Venezuela no deben entrar televisores de pantalla plana, LED o plasma, que no tengan el sintonizador de acuerdo al estándar japonés, que es el que suscribió Venezuela, pues. Estándar japonés, llámese estándar brasilero, llámese estándar argentino, pero en general ese estándar, para que la gente no se eche el muerto de comprar un televisor porque viene, qué sé yo, de Estados Unidos, no, ese lo trajimos importado y tal, en el cuento del Pato de Guacharaca, y después, cuando empiecen a salir los canales, sobre todo nosotros, que somos los primeros, que digo nosotros, pues me siento revolucionario de lo que es el Sistema Nacional de Medios Públicos, Venezolana de Televisión, que va a ser el primero que va a salir en digital. Entonces vamos a querer ver un programa X en alta definición, no vamos a poder verlo. Porque el televisor resulta ser que no sintoniza esa frecuencia. Sí, porque ¿sí? La persona se gastó 6, 7 millones de bolívares en un televisor de esos y no le va a funcionar y va a decir que es culpa de Chávez, que es lo que siempre pasa aquí en Venezuela, ¿no? Toda la culpa la tiene el presidente. Culpa de Chávez, culpa del ministro, culpa de quien sea. Y los distribuidores deberían tener un poquito más de sentido común, porque ellos van a ser también unos que van a recibir las quejas parejas, porque va a venir gente y le va a decir, mira, compadre, yo no veo televisión, y entonces van a tener quejas. Ahí es meter Indepavis, ahí es meter un poco de gente, el ministro de Comercio, el ministro Samán, un pocotón de gente involucrada en esto. Yo te estoy dando una primicia, Luigino, para el programa, porque esto de verdad nadie lo ha comentado. O sea, esto parece el no sé, una caja de Pandora. Y como nosotros nos caracterizamos por levantar polvo, y tu programa en ese aspecto es bien acorde con lo que estamos hablando, yo creo que la alerta es general. Esto no es juego, ¿no? Digo yo, creo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesor Arena. La verdad, pues muchas gracias, y bueno, ojalá sí, su grave y oye, ojalá no. Su advertencia sea escuchada, de verdad. Porque si no, dentro de un año o dos años, cuando se anuncie el calendario, porque tiene que haber algún momento en que se haga el anuncio de cuándo va a empezar a adoptarse la televisión digital terrestre, va a haber un momento de transición, va a haber un momento en que se va a hacer el apagón analógico. El calendario de esto todavía no se ha anunciado y, de hecho, ha sido un poquito difícil, ha sido bastante difícil conseguir información al respecto, ¿no? O alguien que declare. Pero cuando finalmente esto ocurra, oye, yo creo que se va a armar la controversia, ¿no? Se va a empezar a acusar al gobierno de no haber tomado las decisiones apropiadas, etcétera, etcétera. No, y entonces los diputados de oposición de la Asamblea Nacional, los recién electos, van a decir, con mi televisión no te metas. Sí, televisión gringa somos todos, van a empezar a pedir que cambien el estándar y que pongan el estándar gringo. Sí, porque solo va a ser el manual en japonés, ¿sabes cómo va? Sí, van a empezar a inventar disparates de estos. Bueno, eso pasa. Sí. Bueno, este es el último programa Cópiate Esta Radio de este año 2010. De este año, ¿no? No se asusten.